a vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este, su espacio cotidiano a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace llegar hasta ustedes con nuestras reflexiones cotidianas, ahí en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radio, a Desiree Santos Amaral, en la dirección general de la emisora, Raquel Ruiz Sánchez, en la jefatura de prensa y de la página web de internet de la emisora, José Manuel Coa, en los controles de el sonido, en la consola, a Ignacio Nacho Hernández, en la producción general de este espacio, a Marisol Debrot, y acá frente al micrófono a su buen amigo y seguro servidor, Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Esperando que estén todas y todos muy bien y ya dispuestos a iniciar este programa del día de hoy, de esta semana, que se inicia con un tiempo verdaderamente húmedo. Está ahí haciendo de las suyas la Comber de nuevo. Ustedes saben que nosotros le llamamos así cariñosamente, no vaya a ser que un día de estos la agarre contra nosotros, la llamada convergencia intertropical. Bueno, amaneció lluviosa la ciudad de Caracas. Aunque tenue, nosotros siempre imploramos al cielo porque no sea calamitosa. Y vamos a tener un programa que no puede ser sino vergonzoso. Por lo menos en parte, por lo que vamos a explicar a continuación. En primer término vamos a comentar que estamos tal día como hoy en la fecha bicentenaria de la victoria en la batalla de los Horcones, que se dio en 1813, donde el coronel José Félix Riva, al mando de solo 500 hombres, derrota ahí, en los Horcones, entre Barquisimeto y Quíbor, a un ejército realista de 1.500 soldados al mando del coronel Francisco Oberto. Para la época en que se llevó a cabo este encuentro, el sitio pertenecía al municipio Concepción del distrito Barquisimeto, hoy en día llamado distrito Iribarren. Esta acción fue ganada por los patriotas al mando de José Félix Riva y Jacinto Lara, a los realistas mandados por el comandante Francisco Oberto, quien se movió a ese lugar y escogió posiciones para esperar la columna de Rivas. Fue un ataque rápido y decidido que lo hizo dueño de la artillería y se obtuvo con algo más de 500 hombres. Un completo triunfo. Bueno, aquí pusieron un punto que yo no sé si iba en la redacción original de los amigos de la efeméride de Encontrarte. Obtuvo con algo más de 500 hombres un completo triunfo sobre el enemigo, que casi lo doblaba en número, quedando en su poder todo el material médico de transporte y más de 300 prisioneros. Esta acción táctica se inscribió en el marco de la campaña admirable que había iniciado Bolívar en mayo de ese mismo año. Que es un día importante en las fechas de las gestas heroicas de la independencia. Hay muchas efemérides además de esa. En 1872, Tomás Gutiérrez se proclama, o se autoproclama, jefe supremo. Una suerte como de Carmona Estanga, este Tomás Gutiérrez. En 1875, en Caracas, se inicia la construcción del mercado de San Jacinto. En 1898, nace Alexander Calder, en Estados Unidos. En Venezuela, nacía en 1911, tal día como hoy, Luis Alfonso Larraín. Recuerda muchísimo, él fue el creador de la primera orquesta de música bailable que él mismo dirigió a finales de los años 30, la Orquesta Continental, o Continental, como le decían, porque aquí siempre hubo el empeño de tratar de todo convertirlo al anglosajón. Eran expresiones que se usaron siempre en el ámbito del espectáculo, de la publicidad. La Orquesta Continental logró éxitos en la radio y en los clubes bailables más importantes de aquellos tiempos. Su habilidad para los arreglos orquestales y su visión de la música le permitieron popularizar tanto dentro como fuera del país los merengues criollos de la época, perdón, con lo cual se ganó el apodo del mago de la música bailable. A mediados de los años 50, Luis Alfonso Larraín funda la Sociedad de Autores y Compositores de Venezuela, SACBEN, encargada de la defensa de los derechos de autores y compositores. Ha sido un organismo verdaderamente importante para los autores y compositores. En 1996, Caracas transforma la Carlota en base aérea. Muere Manuel Puig en México en 1990. En 1994, en Miranda muere Fulgencio Aquino. Y en Lara fallece Aureo Yepe Castillo, el recordado, famoso, insigne educador venezolano, educador y pensador. Pero hay una efeméride importantísima, que es que se cumplen 44 años, anótenlo ahí, sobre todo los que son muy dados a la frivolidad de la vida de la monarquía. En 1969 en España, Franco designa como su sucesor, ¿a quién creen ustedes? Al rey de copas, al príncipe Juan Carlos de Borbón. El señor es jefe del Estado allá en España desde aquel entonces, porque el dictador más sanguinario de todos los tiempos, junto con Hitler y Mussolini, como lo fue Franco, lo designó rey de España. Según la tradición monárquica española, la corona debía recaer en su padre, don Juan de Borbón, tercer hijo y heredero del rey Alfonso XIII, pero Franco tuvo la intuición del poder absoluto que le permitió dar un salto en la línea de sucesión para designar rey a Juan Carlos. Franco muere en 1975 y Juan Carlos de Borbón es designado por las Cortes como Juan Carlos I, rey de España, cumpliendo lo que había dicho Franco que debía hacerse a su muerte. De modo pues que este señorito, el príncipe de copas, el príncipe Juan Carlos de Borbón, se convirtió en rey en 1969, hace 44 años. Esos que desde allá quieren salir cada rato a darnos clases, lecciones de democracia. Y el mismo que tuvo el tupé de venir a intentar silenciar en un momento determinado al comandante Chávez en una reunión de esas de presidentes iberoamericanos. Bueno, tenemos aquí, como le decía, la parte vergonzosa del programa. No sabemos en realidad cómo vamos a terminar haciendo con esta situación de la oposición. De verdad, es lamentable. Nosotros vamos a ver cómo hacemos para ir dándole la vuelta de manera que no termine siendo ofensivo para ninguna de las usuarias y usuarios. Pero es verdaderamente bochornoso esto de la oposición. Y vamos a empezar, por supuesto, con su líder. El líder de la oposición, que han decidido que sea este mequetrefe, este miserable sujeto que tienen ahí, derrotado y con su mala crianza, que él quiere que sea internacional ahora. El muchacho ha llegado de una gira que costó cerca de $300,000 a quién sabe quién del estado Miranda, porque se aduce que no hay ni medio en la gobernación de Miranda de manera reiterada para llevar adelante la gestión y que por eso, según dice la secretaria de ahí, de Capriles, la señora de Elía, cada rato sale a decir que no tienen ni medio con qué trabajar y que por eso sería que no trabaja Capriles. Por eso no ha ido ni un solo día a la gobernación en todo lo que va de año. Y según cuenta mucha gente que está cerca de allá y que vive cerca, parece que tampoco ha ido en todos los 4 años que lleva de gobernador, ni siquiera a ver cómo están las cosas por allá. El sujeto se ha ido con cerca de $300,000 al exterior, que ha costado esta gira de la infamia, esta gira del ridículo que está haciendo, tratando de venderse como un copresidente, al extremo de que a su arribo al país, nada más y nada menos, se ha quejado de vejaciones, de agresiones de las que habría sido víctima por parte del gobierno revolucionario, porque en el parqueo, que es como le llaman al estacionamiento del avión, tuvo el inconveniente, según él, de que el avión lo dejaron parado por allá bien lejos y tuvieron que llevar un autobús a buscar a la gente. Bueno, eso que él llama agresión es lo que hacen todos los días las venezolanas y venezolanos que transitan por el aeropuerto internacional y por el aeropuerto nacional de Maiquetía, porque eso es una norma universal, eso es un mecanismo universal del desempeño de los aeropuertos. Existen, incluso en el aeropuerto Charles de Gaulle de París, redes verdaderamente complejas de transportación automotora a través de autobuses que incluso son gigantescos, son grandísimos, caben toda la gente que cabe en un 747 en un autobús de eso, y lo llevan a uno durante un cuarto de hora recorriendo por todos los intersticios del aeropuerto hasta llevar a la gente a la debida puerta donde debe de ¿cómo se llama? Donde debe llegar. Bueno, eso que es universal y que, como digo, lo hace la gente aquí, sobre todo en una puerta que llaman la puerta número 5. Quienes hayan transitado por la puerta número 5 se habrán encontrado con eso. Es una cosa perfectamente normal. Bajan a través de una escalera mecánica a un sitio donde llegan y esperan, y en lo que se abre la puerta se monta un autobús y van al avión, y después de regreso es lo mismo. El niño de la burguesía se ha sentido ofendido porque él tuvo que hacer lo mismo, porque él es superior a los venezolanos y él quería la rampa 4, porque él anda en la campaña del ridículo vendiéndose como que él es copresidente. Dentro de poco va a pedir, que es una afrenta, que él no tenga un escritorio en Miraflores al lado del despacho presidencial. Así de estúpido se está volviendo este tipo con su mala crianza y su empeño de que él es presidente. Así llegó allá a buscar gente en todo el continente que le hiciera el jueguito, y por supuesto, como nunca falta un insolente, un papanatas, un ruin miserable ultraderechista como él, como Alan García, entonces le hacen el jueguito y lo llaman presidente electo de Venezuela, como hizo el muy estúpido Alan García, perseguido, prófugo de la justicia por actos de corrupción, tiene una mansión gigantesca, burlándose de todo Lima, allá en el Perú, enfrente de Lima, la única colina que hay frente a Lima, él allá arriba, en esa cosa que es donde viven los oligarcas, los ricos, como siempre que se buscan las mejores colinas de las ciudades, como aquí en Caracas, dejándole el resto de los terrenos inaccesibles a la pobreza, a los pobres, a los desasistidos, para que vayan allí a huir de la ley y de la justicia implacable de la derecha, de los sectores oligarcas que siempre persiguen a los pobres cuando son el poder, y entonces la gente ha tenido que irse a los cerros. Ellos no, ellos se han ido a las colinas. De esa misma manera, como es el hábito ancestral, el señor Alan García vive en una colina que domina toda la ciudad allá en Lima, y desde allá, que fue donde atendió al vago este de Miranda, le ha dicho: no falto a la razón si digo que estoy sentado con el presidente electo de Venezuela. Para nosotros no cabe ninguna duda, Enrique Capriles, que usted triunfó en esas elecciones, que solamente el abuso y la manipulación impidieron que usted pueda ocupar el cargo por el que votó el pueblo de Venezuela. Eso dice ese criminal que, como decimos, se fugó en su anterior mandato, al último que tuvo de la presidencia de la República del Perú, al exterior, porque estaba perseguido por la justicia, y regresó sola y únicamente cuando caducó, como llaman eso, expiró el delito por el cual estaba siendo perseguido, regresó, se volvió a postular, y por supuesto con el dinero robado, como hace siempre esta gente de la derecha, bueno, avanzó una gigantesca campaña que lo convirtió de nuevo en presidente, hasta hace unos años. Hasta allá fue donde pudo llegar el ridículo de Capriles Radonski, porque no lo recibió ninguna autoridad, como fue sucediéndole en todo el tránsito de ese intento de descrédito al país que ha tenido en esa campaña verdaderamente lamentable contra nuestro país que ha emprendido este sujeto, con la tesis que, como digo, le recogen todos estos papanatas, estos delincuentes ultraderechistas de Latinoamérica, para hacerle el juego en esta afrenta contra nuestro país. Todas las instituciones han corroborado lo que se planteó el 14 de abril, en el sentido de que aquí hubo un proceso completamente pulcro, un proceso electoral que fue auditado previamente por todas las organizaciones políticas del país, entre ellas las que representan a Capriles Radonski. Todos constataron la idoneidad del sistema, antes, durante y después del proceso electoral, todos los testigos de Capriles firmaron el acta de cada una de las mesas en todo el territorio nacional y todos avalaron la pulcritud del proceso, incluido veedores, acompañadores, como les llaman, de los procesos, que son invitados por nuestro país para precisamente constatar la transparencia del proceso, y junto a ellos ha estado la verificación de todos los venezolanos que asistieron al proceso y que no vieron en lo absoluto ninguna trampa por ninguna parte. Junto a ellos, los medios de comunicación que durante el día domingo 14 estuvieron acompañando, siguiendo el proceso desde las primeras horas del día hasta el final de la jornada de aquel entonces, y ninguno pudo constatar, no existe un solo video que demuestre que hubo algo del fraude que aduce Capriles. Él solo se ha empeñado como niño malcriado en que hubo fraude y tiene que dársele, porque sí a él, porque en mala hora la oposición lo decidió candidato en un momento determinado de su lamentable y triste historia, y a diferencia de la seriedad, del pundonor, del mínimo sentido al ridículo que han tenido Rosales, que ha tenido Mendoza, que han tenido todos los candidatos que han aducido fraude en un primer momento, después se quedaron callados, se hicieron los locos, este no se quiere hacer el loco, en el medio de su loquera, lo que tiene es el empeño en que él es copresidente del país, que él quiere que lo reciban con alfombra roja en rampa 4, que es donde llegan los presidentes y los mandatarios que visitan el país. Este miserable cree que alguien le va a hacer el juego aquí en el país a él, y como nadie se lo hace, entonces se va para el exterior a estos berrinches que tiene de mala crianza. En ese mismo sentido está esta mujercita, con el debido respeto, porque es una dama, y a las damas, usted sabe, nosotros las respetamos aquí, como se respetan en la revolución. Pero esta mujercita diputada, la mama, la María Machado, salió a expresar en relación a esto que el 14A demostró que no basta ser mayoría y ganar elecciones, es indispensable también la movilización ciudadana. Ustedes recuerdan que en el audio que ella se le encontró hablando con su profesor de ultraderecha, ella dijo que ella no es dialogante, que ella es de las que quiere que se promueva un golpe de Estado, y en ese sentido ha venido hablando. Entonces, ¿quiénes son los fascistas, Capriles? ¿Por qué no te volteas a mirar a María Machado, que la tienes al lado? No es la gente que en el aeropuerto te escupió, te gritó, te salpicó, como hacen todos los escuálidos cuando ven un chavista. ¿Qué es lo que le hacen a uno a ustedes cuando lo ven a uno en algún restaurante o lo ven en la calle? ¿Qué es lo que hacen? Es un acto de fascismo. Y entonces, cuando te quejas de que hay fascismo en el aeropuerto cuando llegas porque el autobús no llegó donde tú querías y llegó por otra puerta, y cuando tienes que hacer la cola como la tiene que hacer todo el mundo, te gritan el repudio, el odio que te tiene la gente porque estás yendo a malponer a nuestro país afuera de nuestras fronteras. Cuando la gente te rechaza y te repudia, eso no es fascismo, no son hordas fascistas, las hordas son las tuyas, y la horda es la de la mujercita esa, María Corina, que tienes ahí para que ella promueva la parte que tienes tú montada, golpista, por debajo de cuerdas. Eso es lo que tiene que saber el país. Los fascistas son ustedes, miserables, arrastrados. Voy a hacer la pausa, respiro un poco y vuelvo. Ya regresamos. Seguimos aquí con ustedes en Sin Tapujos. Estamos en la sección donde revisamos, ustedes saben, nuestra cuenta del Twitter, @soyaranguibel, y la mensajería popular, donde siempre están ustedes en contacto con nosotros aquí en YBKE Mundial. Tenemos también ahí que comentarles rápidamente que en nuestro portal, en soyaranguibel.com, donde está nuestra página de reflexiones chavistas en la web al servicio de la Revolución Bolivariana, tenemos desde ayer un artículo muy interesante de nuestro buen amigo Roberto Hernández Montoya, Oligarquía sin fines de lucro, es el nombre del artículo. Nosotros les invitamos a que visiten nuestra página, soyaranguibel.com, y ahí van a encontrarse con ese artículo y con muchas otras reflexiones en sus distintas secciones. Nos dicen en la mensajería popular, les leo primero el Twitter. Aquí nos saluda el amigo David Enfer. Saludos, compatriota. Ya lo de Caprichito raya en la locura. Realmente está de psiquiátrico. Su obsesión es patológica. ciertamente el pueblo está adquiriendo conciencia respecto de el carácter enfermizo de este sujeto. Pobrecito, si de verdad está enfermo, como creemos nosotros, ahí debe ser atendido, lo hemos dicho, debe ser atendido por la gente de la derecha, la gente de la MUD, debe nombrar algún psiquiatra, algo, eso lo hemos dicho. Vitica 58 nos dice, qué divorciado está de los pueblos este señor caprichoso. Aural Mendoza, nuestra buena amiga, siempre pendiente, dice, así se habla, camarada, me encanta. Y en la mensajería popular queremos hacer una revisión rapidito también de algunos mensajes. Nos dicen, Aranguibel, ¿cómo nos hace falta tu programa? ¿Será posible que lo repitan en la tarde, por favor? Nos dice Yolanda desde el Junquito. Le hemos dicho siempre, nosotros podemos llegar hasta donde vamos ahorita. Es decir, nosotros grabamos el programa y lo colgamos en la medida de lo posible, porque a veces falla la grabación, es verdad, pero casi todos los días están colgados en nuestra página soyaranguibel.com. Ahí se busca la sección programas sin tapujos y en él encuentran ahí colgados todas las emisiones de nuestro espacio sin tapujos. Alguien hace una denuncia, pero no dicen exactamente dónde queda el callejón San Vicente y la calle San Rafael. Nos dicen, al sujeto que manda el agua deberían ponerlo preso 6 meses. Tenemos 6 días que no mandan el agua en la calle Libertad, callejón San Vicente y calle San Rafael. Bueno, nos dice otro por acá, amigo Alberto, yo no voto por esos zánganos mediocres, maricori ni capriles, ni con 10.000 apagones. Viva la patria, carajo. Misión conciencia, camarada. Nos dicen, buen día, sin tapujo. Denuncia de José Vicente Rangel, cada vez más incisivas en relación a los apátridas. Nosotros vamos a comentar, aunque sea brevemente, esa reflexión de nuestro buen amigo, el doctor José Vicente Rangel. Fíjense, pero hay aquí este tipo de mensaje también que yo quería comentar, aunque fuera rapidito. Buen día, Aranguibel, desde Carayaca. Queremos títulos de propiedad de las tierras donde tenemos las viviendas. Es urgente, nos ponen. No dice ni quién es ni cómo es el asunto, ¿no? Suponemos que es verdad que hay necesidad del título de la tierra, pero la revolución bolivariana es la única en la historia, el único gobierno que se ha dedicado a dar título de tierra a la gente. Entonces resulta que la gente ha vivido en la miseria, en la pobreza, porque eso fue lo que generó aquí la gente de la derecha que encarna Capriles hoy en día, Acción Democrática y COPEI. La gente tuvo que irse a los cerros huyendo, buscando dónde vivir, huyendo de la justicia para que no le quitaran su terreno si lo agarraba por aquí en la ciudad, porque además los ricos no les gusta que les toquen lo suyo donde están lo que llaman los terrenos lomitos. Entonces la gente se tuvo que ir para la punta del cerro donde no llegara la Guardia Nacional y allá hacer un ranchito, y por eso son tan frágiles, tan precarias las viviendas de los pobres, porque además de que no tienen dinero para hacer una buena construcción, es que ahí no hay ningún ingeniero de por medio, ahí no hay ningún arquitecto ni nadie que sepa de medición de resistencia de material y ni de cálculos de la obra, nada de eso, sino que la gente la va poniendo, y por eso son tan precarias, porque hasta allá no llega nadie sino el pobre. Entonces, el único momento de la historia en que se sabe qué es lo que es un título de propiedad de la tierra, que no sean los himnos patrióticos. Por primera vez sacamos de los himnos patrióticos la frase propiedad de la tierra. El pobre necesita ser el dueño de la tierra, que es lo que estamos nosotros luchando desde los orígenes de la República, no solo en Venezuela, sino en todas nuestras naciones. Y resulta que ahora la gente dice que es urgente el asunto del título, para como poner el asunto en que si no yo voy, voto por Capriles. Ahí está más o menos en el borde esta gente que está mandando esto, porque están viendo que están repartiendo títulos, como lo dijimos aquí la semana pasada, que estaba siendo la jefa del gobierno del Distrito Capital, y la enumeración de todo lo que se ha avanzado en ese sentido, que no es fácil, es sumamente difícil, no es un asunto que un gobierno agarre el micrófono y diga, de ahora en adelante todo el mundo tiene la propiedad de la tierra. Eso no es así, la gente cree que eso es sumamente fácil, hay unos procesos legales, procesos complejos, etcétera, pero lo importante es que se está haciendo. Antes aquí la gente no tenía ni noción de que eso existía como concepto de derecho para la vida. Entonces fíjense cómo lo pone, ¿no? Tenemos urgencia de la propiedad de la tierra en Carayaca. Es urgente, me ponen. Y me lo ponen todo en lo que en internet suena a gritos, es decir, todo en mayúscula. Entonces, camarada, vamos a revisarnos. Vamos a ver bien las cosas. Fíjense ustedes a lo que está llegando la gente. Yo lo advertí en este programa. Creo que fui el único en toda Venezuela que advertí sobre el frenesí, el empeño desesperado de que Samán volviera para el Indepavi, porque Samán va a resolver todo. Y yo lo dije. Samán es uno de los patriotas más abnegados, más entregados a la lucha contra los desmanes de la derecha, eso lo sabemos, pero él no puede hacer la revolución él solo, tiene que hacerla la gente. Entonces fíjate tú lo que ya están diciendo, mira por dónde viene esta gente, por eso es que yo no leo los mensajes así, sino muy de vez en cuando y algunos, porque aquí yo sé que están infiltrados la gente que lo que quiere es hacer daño y daño y daño, aunque sean del pueblo. Eduardo Samán y la ministra de Salud, puro bla, bla, bla, métanle el ojo a las clínicas burócratas en la Loira, no sé qué cuánto y tal, y entonces nos hacen una denuncia. Yo no la voy a leer, porque el mensaje que arranque por estar insultando a un funcionario abnegado como Eduardo Samán, no lo voy a leer, no lo voy a leer, así que o redactan bien o voy a ver cómo hacen, pero no lo voy a leer porque además, yo lo dije, la gente se creó unas expectativas sobredimensionadas con el tema de Eduardo Samán y perdió la racionalidad en el asunto porque se sale de donde es el problema, y nosotros necesitamos que haya conciencia de cuál es el problema que estamos enfrentando. El empeño de la derecha en tratar de acabar con la revolución sin ganar elecciones, sino simplemente derrocando la revolución desde el punto de vista económico, es ese empeño de dolarizar todo en primer término. Que no se puede vivir, que no se puede respirar en nuestro país si no se negocia todo a través de dólares. Esa es la guerra económica que tenemos. Entonces usted ve que desde los chicheros para arriba todo el mundo dice, no, mira, es que el problema es el dólar, entonces tengo que aumentarte la cosa y triplicártela. Y tenemos una guerra donde nos están incrementando el precio de todos los productos al triple, al cuádruple, 10 veces más caras las cosas. La gente la compra, hace el juego que la derecha quiere que haga el pueblo, que es comprar la cosa al precio carísimo para después denominarlo con un sofisma técnico que llaman inflación. Eso no es inflación, es un negocio redondo de la gente de la derecha, lo decimos todos los días en este espacio. No oigan a ningún economista, los economistas no saben de esto. Economista que diga que aquí hay una inflación es un farsante que no estudió completo lo que tenía que estudiar. No hay inflación, hay una guerra económica donde los tipos le ponen el precio que le da la gana al asunto, porque ellos están cobrándose lo que no pudieron cobrar mientras aquí estaba vivo Chávez al frente del gobierno, al frente de la revolución. Entonces durante 14 años tuvieron contenidos sus afanes de lucro porque Chávez los iba a meter presos, y entonces los tipos no aumentaban sino con mucho cuidado, con mucha cautela, etcétera, y entonces daban declaraciones de prensa, pero como Chávez se murió, entonces ellos quieren venir a recuperar todo el dinero perdido con una nueva hazaña contra el pueblo. Lo que hay es una guerra económica, no hay inflación, absolutamente nada. Inflación es cuando no hay real para comprar, y entonces las cosas están muy caras. Que quede claro, todo economista que le diga que hay inflación es un farsante que no estudió en la universidad y le regalaron el título. Eso métanselo en la cabeza. Aquí lo que hay es que entender que hay una guerra contra la derecha que quiere ahora venir por encima de la revolución a instaurar el capitalismo porque consideran que pueden dejar el problema político de lado. Esa es la guerra que tenemos, camarada. No es que Samán va a venir a salvarnos y que entonces Samán, si no se mete presa a la gente, entonces quiere decir que Samán no sirve. Samán es un abnegado revolucionario, insisto, pero vamos a medir las cosas y ponerlas en su justo lugar. Basta ya de mensajitos acusando que si el panadero, no sé cuánto, la panadería de aquí está triplicando el precio del pan y no sé qué, y el gobierno no hace nada. El gobierno no tiene que hacer con las panaderías, tiene que hacer es el pueblo, tiene que avanzar en la construcción del socialismo. Dejen de votar por los escuálidos. Eso es lo que tienen que hacer ustedes, esa es su responsabilidad. Los portugueses están cobrando el triple del pan porque ustedes están votando por Capriles. Eso es lo que está sucediendo. Ellos ven que hay un chance, que hay una oportunidad, que se están convirtiendo en poder, y entonces dicen, dale, pa'lante, súbele el precio, aquí no va a pasar nada porque esta gente no se va a enfrentar a la mitad del país que ya es Capriles. Esa es la cuenta que están sacando estos miserables. Ve a ver si se ponen ustedes las pilas y ve a ver si hacen el trabajo político en el barrio y ve a ver si dejan de estar votando por los escuálidos. Eso es lo que tienen que hacer. Y me perdonan la sinceridad, camaradas, pero yo vine aquí a hablar sin tapujos, y eso es lo que estoy tratando de hacer con el mayor respeto, la mayor cordialidad hacia la gente de nuestro pueblo. Decía que iba a comentar la denuncia que hace nuestro compatriota, camarada y amigo de toda la vida, José Vicente Rangel, porque es sumamente importante que no caigamos tampoco con esto en la trampa que está urdiendo la derecha de colocar a este eminente venezolano en el plano del dislate, de que él está diciendo disparate, de que está diciendo alguna destemplanza o alguna lo que era irresponsable. No, los venezolanos sabemos que los irresponsables en todas sus declaraciones son la gente de la derecha. Eso lo sabemos, lo tenemos perfectamente claro. Pero sabemos, por contraposición, que probablemente una de las personas más serias que ha existido a lo largo del tiempo, en las últimas 5 décadas, en la opinión pública, ha sido el doctor José Vicente Rangel. El prestigio de José Vicente no se debe a carantoña con la gente de la derecha, ni con los medios de comunicación, ni porque se vista bonito, ni de gala. Se debe a precisamente su lucha por llevar adelante un periodismo de la mayor altura profesional, con el mayor sentido de la responsabilidad, de la ética y sobre todo con el mayor sentido de estatura, de madurez y de seriedad política. Por eso José Vicente Rangel es esa figura cimera que es hoy en día referencial. Por eso siempre fue uno de los más grandes asesores del comandante Chávez, porque José Vicente responde a ese respeto por la verdad, por la seriedad, por la responsabilidad, como lo hizo desde siempre. Él fue el gran luchador en la época de las dictaduras democráticas de Adey y de Copey en nuestro país, donde el exterminio de la disidencia era la norma. Fue la única voz que se mantuvo siempre peleando en contra de ese oprobio, de esa tragedia nacional que fue la persecución y el exterminio de la disidencia, corriendo incluso el riesgo de su propia vida, como lo enfrentó siempre José Vicente Rangel. Entonces ahora, cuando está haciendo estas denuncias, que deben ser igual de serias, no se puede caer en la trampa de dejarlo un poco de lado, bueno, porque eso es una opinión de José Vicente, no, él está haciendo una alerta en la que debemos estar pendientes las venezolanas y venezolanos, por igual. Leo la nota que hay hoy en Aporrea al respecto. El periodista José Vicente Rangel hizo una alerta a la inteligencia y defensa venezolana con respecto a una posible operación aventurera que se planea desde el territorio colombiano con unidades piratas contra Venezuela. En su programa José Vicente Hoy insistió en denunciar la compra de 5 aviones por parte de grupos vinculados a la conjura contra el gobierno constitucional de Venezuela y que se encuentran en territorio colombiano. Explicó que la operación no utilizaría aviones ni equipos de la Fuerza Aérea Colombiana o de los Estados Unidos, pero sí unidades piratas como ya ocurrió en el pasado en otros países. De ahí la importancia, dice él, de que actúe la inteligencia y seguridad venezolanas para evitar sorpresas y responder a los criterios que rigen la defensa nacional integral. Además, Rangel recordó la presencia de 7 bases militares norteamericanas en Colombia, algunas en la frontera con Venezuela, cuya logística y operatividad dependen del Comando Sur de los Estados Unidos, y alertó que ellas tienen una finalidad geopolítica. En esta tupida maraña de bases militares en el vecino país, cuyo control escapa al propio Estado colombiano y depende de una potencia con intereses muy particulares, hay que ubicar los planes de algunos sectores que estarían gestando su plan golpista contra Venezuela. Señaló también que el plan de espionaje masivo en Latinoamérica por parte de los Estados Unidos, denunciado por exagente de la CIA, Edward Snowden, tiene como finalidad el severo control y detección de los dispositivos de seguridad y de defensa de los países de la región. Esto es sumamente grave lo que está denunciando José Vicente, es sumamente grave, pero además tiene toda la lógica, y eso es lo que hay que atender, la lógica de la guerra de los Estados Unidos. Están infiltrando los países que no les son afines de manera permanente, desde siempre, a través no solo del espionaje, sino la generación de desestabilización. Eso se sabe, no es una hipótesis, no es una tesis traída por los cabellos. Es una realidad geopolítica que existe y en la cual hay constatación permanente, recurrente, incluso en exceso, que los compromete, que los deja al descubierto en la felonía del empeño imperialista, de la dominación planetaria que tiene los Estados Unidos, como para que venga alguien a decir que lo que está planteando José Vicente, bueno, es un disparate, es una loquera, es una desproporción, en lo absoluto. La forma como puede avanzar contra nuestro país, el imperio norteamericano, utilizando bases que no tienen ningún propósito turístico en lo absoluto, en un país como Colombia, es precisamente el de poder agredir a nuestro país sin comprometerse. Esa es la forma como ha actuado siempre Estados Unidos. La idea es no entrar en conflicto con todas las naciones del bloque de UNASUR ni de la CELAC con una acción militar directa contra nuestro país. Eso sería impensable porque sería generar una guerra si avanza los Estados Unidos contra una de nuestras naciones, mucho más si esa nación es Venezuela, que es tan importante para los países del continente, no solo en términos de nuestro recurso estratégico, el petróleo, sino desde el punto de vista político. La jefatura política que está llevando Venezuela, la gestión política que está llevando Venezuela en todos los escenarios de integración latinoamericanos para hacernos cada vez más fuertes y con ello impedir que nos afecte la crisis del capitalismo en nuestra región, como se ha impedido que nos afecte, es sumamente delicado para los Estados Unidos. Pero ahí están las bases militares en Colombia. Ellos lograron instalar esas bases militares porque desde hace más de 20 años tienen un pacto de financiamiento de la lucha contra el narcotráfico, supuestamente en Colombia, y es precisamente para cobrarlo en algún momento. Ya lo cobraron. Ahora están instalados en Colombia sin que haya habido la posibilidad de que ahí se reaccionara en contra de esa pretensión de hollar la soberanía de una nación latinoamericana. Por eso están en Colombia. Ellos le pasaron la factura a la gente del hermano país que está al frente del poder en esa nación, y ahí instalaron sus bases. ¿Con qué propósito? No es el de entrenamiento, no es el del estudio climatológico, ni es en lo absoluto ninguna cosa que no sea la de prepararse para fortalecer planes de agresión bélica contra nuestras naciones, empezando por Venezuela. Entonces no es descabellado lo que dice José Vicente Rangel. Es perfectamente lógico que ellos estén promoviendo la ayuda, el apoyo desde esas bases militares de la oposición venezolana para que cuando aparezcan las agresiones sea una fuerza del país, sea una rebelión militar supuestamente del país que hay que atender con acciones y sanciones de la comunidad internacional. Ese es el propósito, ese es el guión, es exactamente igual como lo han hecho en todas partes. Lo que persiguen es que haya unas agresiones de allá en las que no esté comprometida ni la aviación ni el ejército norteamericano en modo alguno, ni mucho menos el colombiano. Por eso es que esa tesis de los aviones es perfectamente lógica y hay que atenderla. Entonces vamos a seguir hablando sobre todos estos temas, pero en una próxima entrega, porque hoy ya se nos acabó el espacio. Así que muchísimas gracias por su atención, nos vemos en una nueva oportunidad. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro, vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea, vamos, comandante, por la vida, vamos por la gloria y el futuro, vamos con la espada de Bolívar. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos. La victoria es por la paz. Sin Tapujos es un programa que cuenta con el apoyo del gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas. Vive Caracas, tu capital, y el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, energía que transforma tu vida.